mí, yo te esperaré. En mis ojos hay algo de ti y no me digas nada si te vas. Si mi amor yo te regalé, fue por tu cariño que me enloqueció. Yo siento un gran vacío si te vas. Voy andando por la ciudad, miles de estrellas ya no brillan más. En tanto que mi puerta se abre y tú la cierras si te vas. Solo quise amar, perdóname. Nuestro amor es así, sincero y puro. No es pecado querer, perdóname. Es tan grande el dolor que yo siento por ti. Yo siento un gran vacío si te vas. Voy andando por la ciudad, miles de estrellas ya no brillan más. En tanto que mi puerta se abre y tú la cierras si te vas. Solo quise amar, perdóname. Nuestro amor es así, sincero y puro. No es pecado querer, perdóname. Es tan grande el dolor que yo siento.